sabes bien, porque tú, tú no mereces lo que te puedo dar, amor sincero, mil caricias y más, pero no voy a cometer ese error otra vez. Que te quiere. Lo que